Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Hemos traído algo para compartirles de una página de www.eumed.net libros, y se habla sobre la importancia de salvaguardar el patrimonio sonoro. Sabemos que atentar contra la memoria histórica y cultural de un país es hacerlo contra su propia identidad. Sin esa memoria, que es la memoria colectiva, se pierde las referencias, el sentido de pertenencia, y permite al individuo reconocerse y reafirmarse a sí mismo, proyectarse o vincularse a su medio junto a otros bajo un sello de motivación y compromiso muy raigales. Por tanto, rescatar, preservar, conocer y difundir los valores del patrimonio cultural de una nación significa afianzar su sentido de identidad cultural y, por consiguiente, defender su soberanía. Hay expresiones de Hilera y Fernández de Sevilla, quien dicen que conservar y restaurar la música de ayer y de hoy es cada vez más fácil gracias a los avances informáticos. Existen técnicas y programas que permiten la digitalización de la información musical para conservar desde el sonido correspondiente a una interpretación particular de una obra musical en forma de señal sonora susceptible de ser procesada por programas de edición de audio, hasta la imagen de la partitura manuscrita por el propio compositor, con esas posibilidades que ello ofrece para la restauración del posible deterioro sufrido por el documento original. Una de las características más notorias de la música es que se trata de un arte efímero, en el sentido de que la ejecución de una obra musical no deja en principio más huella que el recuerdo. A lo largo de la historia de la música, el principal problema ha sido siempre la conservación de la información necesaria para poder reproducir una determinada obra en momentos posteriores del tiempo o por intérpretes diferentes del compositor original. Con la posibilidad que ofrecen hoy las tecnologías modernas, se abren nuevos caminos para conservar los soportes y con ello salvar el patrimonio musical de los pueblos. Organismos vinculados a los procesos de conservación de patrimonios sonoros. Existen numerosos países y organismos vinculados a los procesos de preservación y conservación del patrimonio sonoro. Bueno, entre tantas instituciones está la Asociación Internacional de Archivos Sonoros, la IASA, que es una, estas son las siglas de esta institución, una prestigiosa organismo que se ocupa de salvaguardar el patrimonio sonoro, que ha elaborado pautas generales en respuestas a la demanda de los miembros que requieren orientación y asesoría en la toma de decisiones ante el crecimiento de la tecnología digital aplicada a los archivos sonoros. Este documento es de obligada consulta para los responsables de estos archivos sonoros. En el plano internacional hay organismos como la CPA, la Comisión de Preservación y Acceso de Estados Unidos, que se encarga de potenciar, desarrollar y apoyar la colaboración entre bibliotecas y diferentes organismos relacionados para asegurar la preservación de los fondos bibliográficos o documentales en cualquier soporte, proporcionando el acceso de la información. Existen también el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, cuyo objetivo es preservar el patrimonio documental del valor excepcional mediante su digitalización y el aprovechamiento compartido de experiencias. Este programa ha creado un registro Memoria del Mundo en el que figuran las obras más notables del patrimonio documental conservadas en todo tipo de soporte. Ahí están los manuscritos, los libros, los impresos, los films y muchísimos más, y pertenecientes a todos los ámbitos de la actividad humana. Miren ustedes, algo importante que nosotros escuchamos en este texto es que la música también de alguna forma es efímera, según lo dice Hilera y Fernández de Sevilla, ¿no? Que solamente nos queda el recuerdo. Y si hacemos un poquito de memoria, vamos a un concierto y de pronto escuchamos una canción que nos impactó, así. Y no sabemos su letra, simplemente nos queda así el ritmo, nos queda la melodía, nos queda la armonía. Y en ocasiones hasta intentamos tararear, ¿sí o no? Claro, y mire, cuando esto sucede, de pronto escuchamos en otro espacio esa canción y es así cuando nos sigue motivando y a lo mejor la repito hasta que me la aprendo, porque las canciones son efímeras y solamente nos queda el recuerdo, como dicen estos dos invitados en este texto que lo hemos compartido con ustedes. Así que de ello, miren ustedes, seguir escribiendo la música a través de nuevos artistas, nuevas voces, también hace posible pues que esto no se pierda. Y bueno, vamos nosotros a continuar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre la invitación y la motivación para que usted en este día o en esta noche, a la hora que usted escucha este programa, sepa de que siempre hay que estar motivados, inspirados y de alguna forma también decir hoy es una buena oportunidad de cumplir con mis metas y mis objetivos o quizá plantearme ya unas nuevas. Un abrazo gigante para todos, para todos y para todas. Y vamos nosotros a seguir escuchando también parte de este patrimonio de nuestro país, ese patrimonio sonoro. Y hay un tema musical que lo vamos a compartir desde un CD de antología de la música lojana. Este es un pasillo que lleva por título Princesa Castellana. Recostada en la bruma de tu ancestro lejano, se levanta como una virgen del altiplano, princesa castellana, mezclada con la sangre de la indomable raza, raza indomable de los zarzas. Recostada en la bruma de tu ancestro lejano, se levanta como una virgen del altiplano, princesa castellana, mezclada con la sangre de la indomable raza, raza indomable en los zarzas. Quiero cantarte loca dormida en el regazo, eternal de las cosas, cantar a tu alma mora, que vibra en cada paso. Alma que tiene notas del corazón. Quiero cantarte loca dormida en el regazo, eternal de las cosas, cantar a tu alma mora, que vibra en cada paso. Alma que tiene notas del corazón, para ensalzar tu gloria es corto el pensamiento, y forjaste tu historia y vives en el tiempo, sin sentir vanagloria. Tú eres la aristocracia y yo el sentimiento rendido ante tu gracia. Para ensalzar tu gloria es corto el pensamiento, y forjaste tu historia y vives en el tiempo. Sin sentir vanagloria, tú eres la aristocracia y yo el sentimiento rendido ante tu gracia. La cultura vive, viva la casa. Les recordamos a ustedes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de aniversario y cumple 73 años de vida institucional. Y también este 9 de agosto se celebra el Día Nacional de la Cultura. Por lo tanto, pues miren ustedes, mis amigos y mis amigas, hay una intensa agenda de actividades que se desarrolla en esta institución, que arrancó ya desde el 27 de julio y que culmina, ¿saben cuándo? El 10 de agosto. Y este jueves 4 de agosto, en el Teatro Nacional se va a desarrollar la presentación del ballet folclórico Ñucanchi Alpa, y en la sala Demetrio Aguilera Malta estará Añoranzas, un grupo de cámara. Miren ustedes cómo se van sumando las actividades para festejar estos 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también el Día Nacional de la Cultura. Porque la cultura vive, viva la casa. Y vamos a saludar nosotros a Andrés Alejandro Ayala, con quien vamos a hablar a propósito de esa lectura que le habíamos hecho de la importancia de recuperar el patrimonio sonoro que existe en el Ecuador. Y quería contarles cuán importante también son los espacios a donde la gente se da cita, esa necesidad que tienen la gente de apropiarse de estos patrimonios para realmente amarlos. Así que vamos a darle la palabra a Andrés Alejandro y a ver, nos cuentas, porque hoy tengo a cuatro personas más que nos van a acompañar, porque vamos a escuchar música en vivo y con estos instrumentos ancestrales que de pronto usted en alguna ocasión los ha mirado, ha podido escucharlos y que realmente hace falta conocer más sobre nuestra cultura. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, querida amiga. Gracias a ustedes por esperarnos un ratito. Hemos venido corriendo, trayendo mucha sabiduría, sabiduría andina. Y hemos traído como invitados especiales a los instrumentos que hemos construido producto de nuestra investigación. Nosotros somos Tratos Marketing y Publicidad. Yo soy Andrés Alejandro Ayala, nos acompaña Tatiana Pavón, nuestra productora en jefe. Tenemos al gran Manolo Santillán Achupayas, un músico magnífico, y a nuestros dos amigos que les vamos a dejar que se presenten cada uno. Por favor. José Andrés. Muy buenas tardes, Ronnie Gutiérrez. Bueno, y entonces lo que queremos hacer es poner pruebas fehacientes, pruebas contundentes, de que los milenarios sonidos son perfectamente actuales, pueden fusionarse con cualquier tipo de música y podemos comenzar a rescatar en base a lo que nosotros hemos descubierto como arqueomusicología, o estamos siguiendo, mejor dicho, y en base a esta ciencia comprobada, comenzamos a buscar cuál es la historia del sonido, cuál es la historia de la música en el Ecuador. ¿Cómo llega el sonido al Ecuador? Desde una perspectiva científica, organizada y técnica. Porque tenemos que recordar que nosotros somos científicos y vivimos en el laboratorio más complejo y completo del planeta. Mira. Y a propósito de esto, ¿cómo llegó entonces la música, Alejandro? Vamos a contarte, gracias por la pregunta. No sé cuándo, pero existen maravillosas leyendas, maravillosos mitos de cómo nacen las canciones, especialmente en las comunidades amazónicas. E indudablemente estamos hablando de una voz masculina y una voz femenina. Entonces, el canto es el primer instrumento que llega a nosotros, que el ser humano conoce como música, ¿no? Si quieres un preámbulo, lo tenemos en la naturaleza, el sonido de las aves, el sonido del viento, el sonido de la música, perdón, el sonido del agua. No sé cuándo, pero no, ni siquiera sabemos si es que fue un ser humano, porque podía haber sido cualquier otro de los homos, ¿no? Un Homo erectus, por ejemplo, no sé cuándo ni en qué continente exactamente, pero sí sucedió así. Un ser humano, masculino o femenino, no sabemos, juntó las manos y sopló. Así da lugar el ser humano a la primera ocarina del planeta, el ser vivo a la primera ocarina del planeta. Después de eso tenemos bien claro que el ser humano es muy, muy estético, por así decirlo. Le encanta enjaezarse y, al igual que muchos otros seres, quiere llamar la atención de su pareja. Entonces comienza a colocarse cuentitas y collarcitos y plumitas. Y al ritmo de este canto masculino o femenino, simplemente él decidió saltar. ¿Me prestas una chacha, por favor? Entonces, este collarcito en este ser simplemente comenzó a sonar. Y así se da inicio a todos los idiófonos del mundo, las maracas, ondas de lluvia, etc. Por supuesto, Manolo nos está haciendo escuchar un poquito de cómo serían los sonidos metálicos, ¿no? Porque obviamente en los Andes septentrionales teníamos una hermosa capacidad metalúrgica. Por favor, danos. Ahorita tenemos estos cascabeles, son cascabeles modernos, los hemos obtenido de los zamarros de los utilizados en los pases de chagra. Y le hemos empezado a dar. Ok. Perdón. Se nos viene arriba, 100.9 en este instante. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos conociendo algo más sobre estos sonidos ancestrales y la conocida arqueomusiología. Así es. Arqueomusicología, perdóname. Déjame contarte un poquito más acerca de eso porque sí es importante. La arqueomusicología es la ciencia que estudia la información del pasado, valiéndose de métodos provenientes de la arqueología, de la etnología, de la etnomusicología. Su objetivo es la interpretación científica de las informaciones que sobre estas, que aquellos nos dejaron del pasado, y su evaluación desde un punto de vista musicológico y etnológico. Esto lo dice el gran maestro investigador Godoy en el 2012. Mario. Entonces, Mario, por supuesto, este maestro ha realizado investigaciones muy profundas y muy interesantes acerca de cómo se comienza a construir. Y para construir el discurso de sonidos resonantes, estamos escuchando mucho de lo que él trabajó. Al igual que el doctor Jaime Hidrobo, otro gran etnomusicólogo que ahora está en Cuenca. Ambos y mucha de la gente más, también tenemos a Segundo Moreno. Bueno, realmente la lista es un poquito larga. Estamos esperando que esta producción se termine ya de publicar con el apoyo de la Universidad Central y la revista... Se me va. Se te escapó. Se me escapa. Pero Sonidos Resonantes está ya a semanas. Hemos tenido el honor, la suerte y el agrado de contar con el gran apoyo de la Universidad Central en el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, quien nos ha dado un gran apoyo y nos ha dado la apertura de jugar con él. El magnífico patrimonio que tiene el Museo Antonio Santián, el primer museo del país. Este museo conformado por Gijón, por Hull, por los grandes investigadores, que lamentablemente está un poquito relegado, pero ahora ya lo hemos organizado y tenemos ahora para todo el mundo la colección María Angélica Carlucci de instrumentos musicales precolombinos. De una manera organizada, científica, técnica, se está entregando este nuevo patrimonio para que todos los ciudadanos tengan acceso y como nosotros puedan crear. Fruto de esta investigación es que hemos empezado a reconstruir los instrumentos musicales prehispánicos. Por ejemplo, las flautas traversas. El patrimonio en flauta, el patrimonio vientista del ser humano ecuatoriano es realmente impresionante. Tuvimos nosotros la suerte de trabajar con dos grandes vientistas. En Peguche tiene en su casa. ¿Te acuerdas cuáles son sus nombres, Tati, por favor, quizás? ¿De Peguche, tío? A ver, tenemos... Vamos a verlo por acá, ¿sí? Su nombre... qué pena. Bueno, lo vamos a buscar, pero lo que sí estoy seguro es que estos dos grandes vientistas están dando este 12 de agosto el taller de Paxas al Viento, Construcción y Historia de Sonidos de Paxas. Esto va a ser en Quito, en Tumbaco, entonces van a venir a enseñarnos. Mientras voy buscando... Eso. Y la guarmisita Cayambe, que es la Carolina, ella es de Pijal. Estos dos investigadores, para que veas que el mundo es así, ¿no? Porque si no la sacamos de una, tenemos los apoyos acá. El Ali Lema me contó, así como un Randy, entre taitas nos escuchamos y aprendemos. Entonces el Ali Lema me cuenta de que él saca su material que se llama la gruesa, la tunda o tundida, que es de tierra caliente, literalmente a Ali Lema le estoy citando de nuevo. Y el masculino es el Sixe, con el que nosotros construimos las cometas. Perfecto. Pero entonces, cuando tú eres científico y comienzas a investigar estos centros, tú ves que los ixtes crecen alrededor de las pacarinas, de los centros sagrados de nacimiento andino. Y que hay una etapa dentro del tiempo que unos bichitos van y se comen las bases del ixte, dejando unos círculos perfectos, que creo que todos hemos visto a lo largo y ancho de la sierra. Y hay un espacio específico entre julio y agosto, pero es un día en donde el sol cae lo suficientemente fuerte como para secar la caña y el viento está soplando, porque ya es el viento de verano, y suena solito. Entonces las pacarinas tocan automáticamente, y este es el nacimiento de las flautas, porque un ser humano cortó esta planta que estaba silbando solito y comienza a generar el sistema tonal para las flautas. Ahora, yo quisiera, a ver, ¿podemos interpretar algo antes de seguir conversando, que nos vayas más o menos describiendo cada uno de estos instrumentos que los podemos ver aquí en nuestra mesa de trabajo? ¿Qué podemos escuchar? Bueno, vamos a empezar con sonidos resonantes, los sonidos entonces. Voy a empezar con una clasificación de los instrumentos musicales por su utilización, que nos parece la forma más básica de manejarlo. Ahorita Manolo está trabajando con este que hemos llamado el trompudo. Gracias. ¿El trompudo en qué consiste esto? El trompudo es una imitación de quipa. Fue construido, lo conseguimos con artesanía, honestamente hablando. Pero ha sido el proceso chamánico de afinamiento el que le ha dado el sonido especial. De cuidado. Entonces, déjame jugar un ratito. Para entender un poquito de una manera más sencilla los instrumentos musicales en los Andes septentrionales, hemos iniciado con una separación. Los instrumentos sonoros de comunicación. Y tenemos el más conocido, creo que es el pututo, ¿no? Es esta trompeta conformada por un caracol marino con dos manos siempre para ti, gracias. Entonces, este sería su femenino, la quipa, pero está construida de una manera de ocarina. Como son 12 instrumentos fusionados en uno moderno, le hemos puesto de nombre quiparina, pero su sonido se ha logrado imitar a las quipas originales que tenemos en el Museo Antonio Santiana. Era utilizado para llamar a la gente, especialmente para Inti Raymi, por ejemplo. Hay muchas crónicas que nos indican que cuando sonaban los pututos y las quipas desde el actual Yavirac, el panecillo, la gente que estaba en Huápulo escuchaba estos llamados, y alrededor casi todas las poblaciones sentían estas situaciones. Yo creo que especialmente las quipas, porque tienen unas ornamentaciones de mono, porque también se tiene que investigar el por qué tenemos estas ornamentaciones, eran más bien llamadas con relaciones a los ciclos agrícolas. Y los pututos, en cambio, a los ciclos festivos ya más civiles, por así decirlo. ¿Y dentro de esto hay otra clasificación? Por supuesto. ¿Que la hicieron ustedes a esta clasificación? Tenemos los instrumentos que son netamente musicales. Pásame al Yavira. No, al Yura, por favor. Netamente musicales. Aquí yo tengo una imitación de flauta traversa. La encontramos específicamente en la tolita. ¿Ok? Se parece mucho a la que nosotros tenemos. Su dua tonalidad. Dos tonos. Todo tapado sería el término técnico. Todo tapado. Dos sistemas distintos. Y al tener una capacidad de distancias, podemos generar muchas más conexiones. Entonces, estos serían los instrumentos construidos específicamente para hacer música. Y podemos conseguir dentro de ellos también sí, gracias, a las ocarinas, las traversas. Esta belleza es una quiparina más chiquita, le hemos puesto de nombre el moteado, ¿no? Y las vibraciones o las formas en las que tú puedes tocar. Ahora, Pero también había una clasificación que tenía que ver con la tecnología. Bueno, quisiera darte la siguiente fase, que serían los oníricos. Ajá. Los que tienen relación con Dios, los que utilizábamos los taitas para curar o para compartir la sabiduría. Entonces, estos tienen unos sonidos un poquito más bajos, pero son más específicos, ¿no? Básicamente estas son las tres dimensiones gigantescas en las que hemos comenzado a clasificar nosotros los instrumentos prehispánicos. Claro que tenemos varias subclasificaciones y como tú las quieras dar. Por ejemplo, quiero mostrarte antes de traerles música con todos los amigos que están aquí esperando. Hay un silbato en México que se llama Silbato de la Muerte. Entonces se supone que 4000 guerreros venían a ti tocando este silbato y con una actitud de yo no te quiero para nada. Entonces, lo que hemos hecho es emular el sonido que tenían esos silbatos de la muerte guerrero. Entonces, este, ¿no? Es un grito desgarrador, ¿no? Por supuesto, imagínate, 4000 con esos. Entonces, la música desde siempre tuvo un efecto psicológico en el ser humano. Para que no sea solo un instrumento de fuerza, de colocarlo instalado atrás de una ocarina. Y ahora vamos con lo de la tecnología. Como nosotros estamos intentando averiguar cómo es que Jama, especialmente Bahía, qué sé yo, Pasto, tenía esa habilidad estructural tan loca. Comenzamos nosotros también a investigar y a saber cómo. Este sería una imitación de vasija, de cántaro con pico fino. Pongámosle una botella silbato actualizada, ya, porque no se encaja en ninguna cultura, nada que ver, o sea, realmente es solo un silbato bonito. Entonces, su sonido natural. Ahora, tratando de convertirla en una ocarina, porque todo pito, todo silbato, inicialmente tuvo que ser también ocarina, comenzamos a horadarle. Pero luego nos damos cuenta de que el sistema no tenía nada que ver el uno con el otro. Por eso nunca hacemos esto con piezas originales. Entonces, lo que acabamos de hacer es crearle un hueco que realmente no tenía sentido. Pero lo interesante es que comenzamos a verlo desde la perspectiva de los constructores. Entonces simplemente decidimos aprovechar el error y comenzamos a utilizarlo así. Cambio de sonido. Y bueno, la evolución entonces es gigante. Nosotros estamos dando los primeros pasos. El simplemente establecer que los saberes ancestrales son ciencias y que por ser ciencias son perfectamente traducibles a cualquier otra ciencia en cualquier ámbito de la academia. Y por suerte la nuestra es más antigua todavía. Entonces a uno le llena de orgullo y este es un proceso para construir una identidad ecuatoriana más fuerte. Y estos accesos son libres, gratuitos, con fines académicos. Por favor, visítenos en redes sociales. Estamos como Tratos Marketing y Publicidad o @tratosdc. Descárguense absolutamente todo lo que tenemos ahí, porque si todo ritmo tiene tiempos, entonces, ¿cómo medían los tiempos nuestros ancestros? Y comenzamos a investigar el gigantesco cosmos, que bueno, sería larguísimo. Pero lo que sí yo te puedo adelantar, quiero escucharlos a ustedes. Vamos a hacer música todos. Eso. Acá que estamos. Lo que sí les quiero adelantar antes de comenzar a hacer música es que así como el sol te explica en qué parte del ciclo solar estás en el día, La Vía Láctea te explica en qué parte del ciclo solar te encuentras en la noche, con 32 gigantescos animales sagrados. Las constelaciones andinas han regresado y ya están listas. Ojalá nos puedas invitar para contarte un poquito más, pero hoy vamos a hacer... Por supuesto. Vamos a seguir nosotros disfrutando y en este momento vamos a escuchar música precisamente con parte de estos instrumentos ancestrales que los han traído acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros somos del TAL, el Taller de Arte Libre, somos unos músicos invitados al museo, hemos estado en este proceso y ahora vamos a fusionar un poco los ritmos, los instrumentos. Tenemos gaitas construidas por el Ali, tenemos ocarinas y flautas prehispánicas y también ritmos actuales. Esto es lo que nosotros llamamos el Inti Raymi Pum o el aborigen rap, temas que estamos ahí construyendo. Bueno, nosotros haremos otro programa entonces para recibir a Tal y conocer parte de su historia. Empiezo a mi alma a liberar, luchar, pelear, hablar, rendirle culto a la igualdad. Rap, el instrumento que encontré para el sistema atacar. Siempre presente la juventud antipolicial, porque con cada palabra que digo busco mi alma purificar y así a todo el mundo poder contagiar. Entiendo, expreso lo diverso del pensamiento, pues en la relatividad está el progreso. Si me caigo me levanto por amor y respeto a lo que quiero, como en el box solo respiro y golpeo primero. Político, rap espiritual, porque el verdadero cambio es del personal. Rap político, rap espiritual, porque el verdadero cambio es del personal. Rap político, rap espiritual. Bueno, ahí hemos podido escuchar al taller de arte libre tal. Lo que nos ofrecían era otros géneros musicales, precisamente con estos instrumentos que tienen que ver con las raíces ancestrales. Estamos llegando ya a la parte final, Andrés, y quisiéramos que nos comentes cuáles son esos nuevos proyectos que tienen en mente. Nosotros estamos... Gracias por... Primero que nada, muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos por escucharnos. Nosotros seguimos trabajando en traer los saberes ancestrales hasta un sistema que sea reproducible para que podamos tener nuestras propias experiencias y análisis. Como por ejemplo, nosotros estamos ya logrando decodificar cuál era los ritmos tonales prehispánicos en base al salve, salve. Gran señora. Sí, efectivamente, los tiempos... Vamos a pedir a Panchito, a ver, por ahí tenemos un salve, salve, gran señora, y lo ponemos de fondito para que lo recuerden precisamente a este tema musical al que está haciendo alusión Andrés Alejandro, y que es uno quizás de los principales registros de la música. Genial. Hasta que le encuentren, quisieras, Manolito, podernos cantar un poquito para poderte demostrar con los intervalos. A ver, vamos a escucharlo y con es que esto. Cuando esperamos descubres... un ratito, Francisco. Esperamos un ratito, estamos listos. Dale, bro. Salve, gran señora. Sabiendo que esa no es la letra original, los tonos y los intervalos son los originales. Cuando llegaron los españoles, le pusieron letra a nuestros tonos, a la mayoría de nuestros tonos. Entonces, los intervalos son los originales. La son letra los propios. No. Sí. Exacto. Y bueno, pues hay mucho que seguir contando sobre este tema. Siempre Andrés Alejandro. Será un placer seguir conversando contigo y conocer más sobre estos intervalos musicales que son lo autóctono de nuestro país y que, como ya lo hemos comentado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que precisamente con la llegada de los españoles hubo una hibridación en estas fechas importantes en las que celebraban las fiestas, y de ahí pues tenemos cada una de estas festividades, tanto ancestrales como también religiosas. Gracias una vez más a todos por habernos acompañado, a Tatiana, sí, correcto, muchísimas gracias, a Manolo Santillán, a José Andrés, Andrés Carrión, y a Dani Ronnie Gutiérrez, por habernos acompañado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias por todo. A todos, por favor, invitados a hacerse partícipe, porque estamos trabajando para que podamos crear una identidad ecuatoriana mucho más grande, para poder sentirnos más orgullosos de nuestro chunguito, de nuestra yaquita. ¿De dónde venimos? Desde una perspectiva organizada, lógica, científica y técnica. Y gracias a los medios, gracias a ustedes, a la Casa de la Cultura, que siempre nos abre la puerta con estas cosas tan, tan lindas para todos. Dios te pague. Yupay Chani. Yupay Chani, y nosotros vamos a culminar en este instante con Fantasía Andina junto a Lidia Novoa. Será hasta una próxima oportunidad aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Thank you.